Onda Cero, La Rosa de los Vientos, Juan Antonio Cebrián. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos a vuestro programa favorito. Bienvenidos a La Rosa de los Vientos, de la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio. Aquí estamos junto a vosotros, dispuestos a compartir un buen rato, una buena dosis de complicidad, siempre al calor de la radio. Vamos a pasarlo realmente bien hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, con multitud de contenidos que espero sean de vuestro interés. Vamos a tener secciones increíbles, como los enigmas literarios de Jesús Callejo, hoy hablando de escritores que se toparon consigo mismos. Hombre, esto suele ocurrir en el mundo de la literatura, pero claro, que te encuentres con un doble exacto o que tú estés convaleciendo en un lugar remoto del planeta y que alguien idéntico a ti aparezca con tu nombre en otro punto, pues esto no, ¿verdad? Bueno, pues eso le ocurrió, por ejemplo, a un tal Lord Byron. De ello vamos a hablar con Jesús Callejo, muy muy interesante, no lo perdáis. Pero antes presentamos a un equipo de excepción, un equipo de gala. Tenemos a nuestro príncipe, Sergei Monfort, en el control de sonido. Tenemos a Silvia Casasola en el control, también en la coordinación. Y por supuesto a Macarena Yagüe y a Martín Espósito en la producción y redacción. Este que os acompaña como siempre, encantado y feliz como una lombriz, vuestro amigo y compañero Juan Antonio Cebrián. En este tiempo navideño espero que todos tengáis ya vuestras participaciones para la lotería de Navidad. ¡Qué barbaridad! La cantidad de décimos que se están vendiendo. Sí, solo son 66.000 números, con lo que la posibilidad de que te toque es de, por lo visto, han hecho ahí las cuentas, es de 0,003. Bueno, alguna posibilidad hay, y seguramente el miércoles más de un oyente de La Rosa de los Vientos habrá salido de pobre. Bueno, pues nuestros mejores deseos para todos vosotros, y si os toca el primer premio de la lotería, por favor, aquí estamos, ya sabéis la dirección, vuestros donativos urgentes ya. Bueno, pues con la Lotería de Navidad, con la Nochebuena, ya sabéis que estamos preparando estos días un especial Nochebuena para Onda Cero, La Rosa de los Vientos, La Rosa de Nochebuena, desde las 8 de la tarde hasta las 12 de la noche y luego una redifusión de 4 de la madrugada a 8 de la mañana. Estaremos ahí junto a vosotros, un programa ya muy tradicional, un clásico dentro de nuestra aventura por la radio. Bueno, pues ese programa de Nochebuena, creo que ya son 13 o 14 Nochebuenas las que vamos a compartir. Así que con mucha ilusión lo estamos preparando, con buenos momentos de La Rosa de los Vientos, con villancicos, con actitud positiva, bueno, para pasar un ratito entrañable, por si acaso os toca trabajar, por si acaso estáis solitos o queréis estar con la compañía de la radio en esa noche tan especial, tan tierna para todos. La Rosa de Nochebuena, La Rosa de los Vientos estará junto a vosotros desde las 8 de la tarde hasta las 12, incluido el mensaje de Su Majestad el Rey, Juan Carlos I, ahí estaremos dando ese mensaje a las 9 de la noche, como es tradición. Bueno, pues es especial, que lo estamos preparando ya estos días. Y para esta noche, pues además de esos enigmas literarios que vais a escuchar en unos minutos con Jesús Callejo, tendremos Enigmas del Mundo, en esta ocasión el capítulo 198, dedicado al eslabón perdido, la búsqueda incesante del eslabón, esa pieza clave en la evolución humana. Bueno, pues con Bruno Cardeñosa averiguaremos algunos enigmas, algunas claves, algunos puntos definitorio sobre ese eslabón perdido. ¿Cómo hacer? ¿Cómo buscar? ¿Dónde encontrar? Bueno, pues ahí te lo diremos en los Enigmas del Mundo, en ese capítulo 198. En nuestros pasajes de la historia, hoy confieso que estoy emocionado porque vamos a recordar la vida de uno de mis personajes favoritos. Pocas veces a uno se le han saltado las lágrimas recordando historias, y esta es una de ellas. Así que Vincent Van Gogh estará presente hoy en nuestros pasajes de la historia, y con mucho gusto además. Una de esas vidas fascinantes, tan solo pudo vivir 37 años, en muy pocas ocasiones logró vender un cuadro. Es un mito erróneo que afirma que Vincent Van Gogh nunca vendió un cuadro en vida. Sí vendió. Vendió algunos, pocos y a bajísimo precio. Pero bueno, ahí estaba su hermano Theo intentando siempre hacer de marchante, intentando vender algo de su hermano, de su desgraciado hermano. La verdad es que la vida de los Van Gogh es muy terrible, y luego lo escucharéis en ese pasaje de la historia. Muchos de los hermanos acabaron fatal, o en la guerra o suicidados. Bueno, Vincent Van Gogh, todo un enigma en sí mismo. Hoy tenemos una información azul y verde muy interesante, porque vamos a hablar, por ejemplo, de un proyecto de la NASA para plantar pinos en Marte. Atención a esto, a lo mejor para generar atmósfera, pero bueno, hay un proyecto para plantar de forma masiva pinos en Marte, en el planeta rojo. Pinos, esto lo dice la NASA, no lo decimos nosotros. Además, otro proyecto nos habla de un aerostato, de un globo que va a sobrevolar la Antártida buscando antimateria.

y todos ellos sí lo contaron de una forma más traumática que como lo relató sí. en su momento Guy de Maupassant. Pues les dedicaremos otro capítulo a ellos. Yo creo que sí, todos ellos se merecen un capítulo aparte, pero bueno, queda aquí un poco esa especie de homenaje a Guy de Maupassant, a todos esos relatos que él siempre hablaba, además de desdoblamientos, de fantasmas, de apariciones, de la locura, y que en el fondo formaba parte de su microuniverso, ¿no? Ese claro. universo en el que estaba sumido y que de alguna forma pues también le dio la genialidad literaria para escribir esos cuentos tan maravillosos. Y así salieron esos relatos absolutamente fantásticos, ¿verdad? Así salieron, por ejemplo, el Orla, es uno de los que recomiendo. Sí, el Orla, qué bueno. Qué maravilla. Qué bueno. Aquí lo hicimos hace ya muchos años, en tiempos de Turno de Noche, con la voz de César Cid, y adaptábamos relatos y de Maupassant era uno de los habituales, ¿no? Y el Orla, bueno, aquí estuvo y qué maravilla. Muy bien, Monsieur Callejo. Muy bien, Maestro Cibrián. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Privilegios que nos permite la radio. Después de un día lleno de agobios, prisas, contubernios, puedes llegar a tu locutorio con tu equipo, fumar un cigarro tranquilamente y transmitir la voz de Marie Sullivan, que es una auténtica maravilla, una de esas voces blancas, anglosajonas, que a mí me entusiasman, desde luego. Y de madrugada, como yo digo siempre, todo suena distinto, ¿verdad? With her goods and her gear, and that was the last. En la Rosa de los Vientos, ¿cómo cuesta llegar a estas horas de la madrugada? ¿Cómo cuesta llegar a la 1:30? Pero cuando llegamos a estas horas, cuando conseguimos arribar en este puerto, qué gustito estamos. El mejor momento del día, sin duda alguna. Pues espero que vosotros estéis también a gusto en la compañía de Onda Cero Radio, en la compañía de La Rosa de los Vientos, disfrutando con Marey Sullivan. Una voz perfectamente timbrada. Qué maravilla. Qué modulación. At her feet made no.

Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. Bueno, ha generado mucha inquietud lo de plantar pinos en Marte, pero es así. Ahora nos ampliará detalles Macarena Yagüe. Pero no solo eso, es que esta noche va de sorpresa en sorpresa. Es que vamos a hablar de buscar antimateria en la Antártida. Vamos a comentar la posibilidad de crear vida artificial. Y eso nos lo plantea la Universidad Rockefeller, que ya es llamarse. Claro, es que tenemos muchas cuestiones, Macarena, que deberían hacer pensar. Muchos avances, ¿eh? Muchos avances. Muchas cuestiones. ¿Te imaginas hacer una vida así artificial? No, lo de inteligente no lo han dicho. No. O sea, han dicho simplemente vida. Sí, porque lo de inteligente ya se frecuenta cada vez menos, ¿eh? Claro, porque de vez en cuando ves algún espécimen humano, ves alguna entidad biológica humana. Y dices, mira. Y dices, pues mira, va. Vida artificial. Sí, sí, andando va. Ahora. Más actividades no sabemos si es capaz de desarrollar. Sí, ya eso de la reflexión ya plantea dudas. Ya, ¿no? Ya es más difícil. Sí, sí, reflexiona y dice, sí, sí, hago unas 100 reflexiones al día. Al día, claro. Ay, señor, qué difícil está todo, ¿verdad? Está muy difícil, muy difícil, muy difícil. Sí, está difícil. Algunas cosas más que otras. Bueno, pues vete preparando, Macarena, que tenemos que hacer el especial La Rosa de Nochebuena. Claro, por supuesto. Claro. Es que no tengo ganas yo ni nada de que llegue ese día. Hombre, que tenemos que hacer unos villancicos, hay que plantear un buen programa de compañía. A ver si luego organizamos un poco lo que tiene que traer cada uno, ¿eh? Sí, sí, sí, sí, sí. Y bueno, hombre, qué lástima que Rafael no nos ofrezca su especial de cada año. Es una pena, porque el tamborilero, ¿no? Bueno, pero sí lo vamos a poner nosotros en el especial. Ya. Para que Rafael vuelva a casa por Navidad. Sí, por favor. Le dejamos mucho de menos. Mientras estamos con el cordero, el pavo, la merluza. Sí. ¿Tú qué vas a cenar? Tú ya sabes lo que vas a cenar. No, yo no lo sé. Es que es muy difícil, ¿eh? Yo creo que merluza. Merluza, ¿no? Sí, a mí el pavo no. El pavo no. Me gusta mucho. El pavo es que queda como muy así, muy seco, ¿no? Un poco. Yo soy de merluza, ¿eh? Yo creo que me va a caer el cordero este año. Sí. Sí. Bien. Sí. Muy rico. Sí, sí, en realidad a mí no me gusta la cena, a mí lo que me gusta es picotear. Ya me lo imagino. A mí lo que me gusta es lo del principio. Es todo lo de antes, ¿no? Claro. Ya. Claro. Hombre, la verdad es que es lo mejor, ¿eh? Es lo mejor. Es lo que mejor entra. Eso, y yo cenaría solo con eso, ya. Si el otro ya sobra, si cuando. El otro es gulá. Sí, ya cuando viene la mamá con. ¡Y ahora el cordero! Ya estamos todos saturados y ya no nos entra más. Pero claro, a ver quién le dice. ¿Que no? No. Además es que las madres se empeñan. Menuda se ponen. Sí, sí. Y cuando aparece con la bandeja de turrones. Sí. Dice, esto hay que acabarlo. Sí, sí. Y son dos o tres bandejas, no solo una. A ver si lo he partido para nada. Porque luego se pone duro y hay que tirarlo. Sí, sí, sí, sí. ¿Eh? Sí. Dice, hombre, mamá, que el turrón ya es duro de por sí. Es que no me coméis nada. Sí. Bueno, pues. Las madres ese día nada, se vuelven locas. Estos son tiempos de gula, de consumismo. Pero bueno, es el consejo que estamos dando estas Navidades, que por favor, no más de 6.000 euros por persona. No, que yo creo que está bien, ¿eh? No más de 800 gramos de dulce al día. Bien, bien. No más de kilo y medio de marisco también al día. Bueno, eso ya es más difícil, ¿ves? Por favor, sean ustedes considerados, hombre. No abusen, que el año es muy largo. Luego ya vean cómo están las urgencias, que está la gente en los pasillos. Sí, sí. Hombre, con la gastroenteritis. Está todo fatal. Bueno, pues en La Rosa de los Vientos apostamos por la moderación. Siempre hay que hacer ahorro, no solo energético, sino también ahorro gastronómico. Por favor, no me sean gulosos. Bueno, pues hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, pasando un buen ratito en La Rosa de los Vientos, como siempre en Onda Cero Radio. Bien, pues nos vamos a Marte y aquí hablamos de un proyecto ambicioso, muy ambicioso, para plantar bosques de pinos en el planeta rojo. Científicos mexicanos y estadounidenses estudian las causas de la resistencia de los pinos que crecen en las laderas de la montaña más alta de México, el Pico de Orizaba, para poder plantarlos en Marte. La investigación se inició hace 5 años en el marco del proyecto denominado Terraformación del Planeta Marte, en el que participan expertos de la NASA y de las universidades públicas Nacional Autónoma de México y Veracruzana. El propósito del proyecto es entender cómo crear condiciones propicias para el desarrollo de la vida en otros planetas. La investigación consiste en estudiar en la Tierra los innumerables procesos de adaptación de la vida en zonas extremas. Los científicos descubrieron que las laderas de este volcán dormido mexicano son las únicas en el mundo donde pueden vivir plantas a esa altura.

Y no sé qué opinaría Vincent Van Gogh sobre la noticia que vamos a ofrecer a continuación, pero es que se han dado ya los primeros pasos para crear vida artificial. Y no hablamos de informática, ¿verdad, Martín Espósito? Buenas noches. No, buenas noches. Investigadores en la Universidad Rockefeller, en los Estados Unidos, están dando los primeros pasos con el objetivo de crear la primera forma de vida artificial. Han creado pequeñas vesículas sintéticas cuya estructura genética se asemeja a la de una célula biológica básica. Las partes de sus bioreactores vesiculares, como lo llaman los expertos, provienen de diversas formas de vida. Por un lado, las paredes celulares están hechas de moléculas grasas de clara de huevo. El contenido de la célula en sí está hecho a partir de un extracto de tripa de insecto, y posteriormente se le agregaron genes. Entonces comenzó la producción de proteínas, como lo haría una célula normal. La esperanza de Albert Lichtbacher, coordinador del proyecto, consiste en crear un organismo sintético mínimo, con una pared celular diseñada y una mezcla de circuitos genéticos que le permitirían mantenerse por sí mismos como una célula viviente. Se trata, por tanto, de una investigación que abre el camino hacia un nuevo campo llamado biología sintética, cuyo objetivo es rediseñar organismos enteros o recrearlos a partir de cero. Bueno, pues ya tenemos aquí la primera célula. Recordemos, año 2004, siglo XXI, ya tenemos una célula creada en laboratorio. Sí, sí. Con clara de huevo, la tripa de un insecto, y bueno, pues una pequeña vesícula. Una pequeña vesícula, sí, sí. Sí, sí, bueno, pues nada, de aquí a unos años, Martín, corazones, pulmones, sí, hígados, vesículas, ojos, cerebros. También, ¿por qué no? Esto es tremendo, ¿eh? Entonces, chips, imagínate, un cerebro que bajase la velocidad del ordenador. Hombre, tras una vida azarosa, ir al laboratorio y decir, por favor, ¿me pueden ustedes cambiar el cerebro? ¿Me puede ampliar la memoria? ¿Verdad? ¿Me pueden colocar aquí unas celulitas que me den, por ejemplo, un mejor comportamiento de mi espalda dolorida? Oh. Estamos en el albor. Estamos en el albor, Martín. Pinos en Marte. Pinos en Marte. Y células de clara de huevo ya en los laboratorios. ¿Qué será lo próximo? Esto es interesantísimo, hombre. Vamos a llegar a centenarios para averiguarlo. Luego ya daremos también el detalle porque también lo vamos a conseguir. Bueno, yo que tengo ya 35 siglos, ¿verdad? Pues... Tienes el secreto, Juan. Yo tengo el secreto. Desvélalo. ¿Sí? No, nunca. Bueno, sí, voy a desvelar que el secreto se encuentra en el Pozo de Arán, en la Isla Verde, en la Isla Esmeralda. ¡Qué preciosidad! En Irlanda, ahí está el secreto, en ese Pozo de Arán. Gozada el CD de La Rosa de los Vientos. Estamos muy bien, ¿eh? Estamos ahora compitiendo con Simon & Garfunkel. Sí. Pero... Y cada vez salen más, para hacernos sombra. Sí, sí, sí, sí, sí. ¿Te has dado cuenta? Es una lucha durísima, Magdalena. Sí, sí, sí, sí. Pero bueno, ahí estamos. Bueno, a veces hacemos el 1, a veces hacemos el 2. Pero casi siempre el 1. Sí, siempre estamos en el 1, 2, 1, 2. Ahí está la disputa. 1, 2, 1, 2. Es el CD recopilatorio más atlético de la historia. Está en mejor forma. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bueno, pues estamos con la cuarta cesta cultural que me habéis obligado, que yo no quería dar tanto, pero estamos dándolo todo. Pero en el fondo lo estabas deseando. Sí, hombre, reconócelo. A ti te cuesta y ya. Hay que animarte un poquito. Pero hombre, pero es que veo la cesta en la redacción y digo, pero hombre, por Dios, qué generosidad, ¿no? Qué derroche, ¿no? Qué derroche. Nada, hombre, es que nada. Estamos dando la aventura de los romanos en Hispania. Se lo merecen nuestros oyentes. Que es un primor, claro. La aventura de los godos. ¿Qué más? Estamos dando pasajes del terror, psicoquiles, asesinos sin alma. Fíjate. Estamos dando pasajes de la historia 2, tiempo de héroes. Ah, también. El CD de La Rosa de los Vientos y ya. No doy más, ya no doy más. No, además ya está la cesta hecha y cerradita y tal. Ya no puede añadir nada más. No plancho más. Hombre, por Dios. Nos parece bien. Eso ya lo he oído ya antes. Ya me estáis insistiendo con la quinta cesta. Sí. Y no, no quiero, no quiero que... La quinta para Reyes, cesta. Juan. Hombre, por Dios, pero como aquí, si ya, ya la Navidad termina, ¿no? O... Pero bueno, luego, la verdad es que un poco mal, porque claro, Reyes se nos va a quedar ahí un poco claro, descubierto. Claro, descolgado. Y ya, bueno. Me estáis insistiendo y... Claro, para la cuesta de enero. No verás lo que haces, ¿no? No me toquéis las palmas que me conozco, ¿eh? No me toquéis las palmas que me conozco. Bueno, pues es muy sencillo, Martín. Sí, sí, sí, sí. La cuarta cesta es muy, muy sencillita. ¿Cómo acceder a ella? Bueno, pues es que nos respondan sí. Que dos versiones y que dos intérpretes hacen versiones exclusivas para el CD de La Rosa de los Vientos. Hay dos canciones exclusivas en el CD de La Rosa de los Vientos. Sí. Y dos intérpretes. Dedicadas especialmente para nosotros. Para el disco. Bueno, pues solo hay que responder eso. ¿Solo? ¿Sí? Sí, sí, es facilísimo. Canción e intérprete. Rosa.vientos@onda0.es. Sí. Rosa.vientos@onda0.es. O bien el correo tradicional, que yo no sé, todavía podrían estar a tiempo. Estamos al lunes, martes. Martes, venga. Bueno, ahí va a estar, Onda, sí, puede llegar, hombre. Onda0Radio. Programa La Rosa de los Vientos. Calle Fuerteventura, número 12. 28700. San Sebastián de los Reyes. Madrid. Madrid. Pues yo creo que es una gran cesta, un gran regalo para que estemos bien en este tiempo de Navidad aquí en La Rosa de los Vientos. Yo creo que sí. Bueno, bueno. Y por cierto, que nos envíen únicamente uno por persona, una participación por persona. Sí, que hay alguno que está esperando su rato libre. Y manda 14. Sí. Eso es. O por ejemplo, manda el mismo, pero por toda su familia. Bueno, eso también eso valdría. Eso bueno, sí, bueno, ya. Sí, eso, pero claro. Eso puede ser. Lo que pasa es que el mismo, a lo mejor, 14 todos los días. Sí, ¿no? Que suele pasar, ¿eh? Suele ocurrir. Hay especialmente ocurrir. Uno. Claro, hombre, por favor, no seáis abusones, hombre. Más que nada porque les va a dar igual, porque nosotros solo contabilizamos claro, una. Entonces... Claro, que pongan la dirección, que pongan un teléfono. Eso es, todos los datos, por favor. Y ya está. ¿Y con eso ya está? Ya está, ya está. Claro, ya está. Y tampoco vale poner, no sé, tres o cuatro cortes a voleo a ver si entre a uno cuela. Ello. Claro, hemos dicho que dos. Claro. Incluso Juan... Ayer, en el programa sí, de ayer... lo dijo. Lo dijo. Sí. O sea que... Bueno. Aviso para navegantes. Le dijimos que... No, en no. En fin, Juan, no. Ya. Ya que lo he dicho. Sí, sí, sí, sí, sí. Que mira que son, ¿eh? Mira son, que son. Mira que son. Pues no, hombre, no. Eso, viendo el disco, el CD de los claro, árbitros, es muy sencillo. Se sabe rápidamente. Enseguida eso. Se ve que, en fin, ahí hay unas canciones, unas tonadas. Que... Sí, en el CDLs. En el CDLs. Podemos dar una pista. Es en el CD 1. En el 2, no sí, claro, Martín. Sus pistas, desde y luego. Los intérpretes no son. Son generosas. Celtas cortos ni varón rojo. Ni varón rojo, no, no, no. Sino. No. Los que son. Los que son. Los que son. Y las canciones. No son. No. Son las que son. Bueno, en la siguiente hora vamos a hablar de los cómics con Raúl Sogún y tendremos noticias azul y verde. Vamos a ver si llegamos a centenarios, Martín. A ver, a ver. Y tú también vas a proponer algo interesante, ¿no? Voy a proponer algo, sí, también. Por la Antártida. Sí, una vuelta al Polo Sur. Correos electrónicos, la gente sin escrúpulo me tiene muy preocupada, ¿eh? Sí, preocupada, porque ya no planchan más. Ya no plancho más. ¿Y lo otro cómo era? Ay, es verdad, lo hemos dicho antes y se nos ha olvidado. ¿Cómo era lo otro? No estaba yo presente. ¿Sansacabol o algo así? Sansacabol. No plancho más y Sansacabol. Ahora las noticias y luego una horita más de La Rosa de los Vientos. En Onda Cero... La Rosa de los Vientos. Y entramos en este capítulo que dedicamos todas las madrugadas de martes al noveno arte, los cómics. Y hablamos con Raúl Sogún, allí en Salamanca, que está lleno de muñequitos. Tienen la tienda ya llena de muñequitos. Se pueden acercar a la tienda Sogún en Salamanca y comprobarán como aquello ya está tomado por los superhéroes, por los mutantes. ¿Qué tal, Raúl? Buenas noches. Hola, buenas noches, Juan Antonio. ¿Qué tal? Tenéis la tienda hasta arriba, ¿no? Sí, hasta arriba. Ya hemos empezado a disfrutar lo que es toda la mercadotecnia. Bueno, ¿y el éxito de la Navidad para Sogún cuál va a ser? Bueno, tenemos varios aspectos. Los superhéroes que ahora nos están invadiendo, están sacando series nuevas. Sí. En el manga Los Caballeros del Zodiaco, que por fin los han conseguido reeditar y hemos conseguido alguno. Sí. Que oye, es un lujazo y como siempre, pues Warhammer que siempre nos apoya. Oye, ¿se regalan volúmenes de cómic en Navidad? Sí, ¿no? Muchos, muchos. O sea, aprovecha, es la mejor etapa y la mejor época para poder decir, uy, un cómic relativamente caro, que me haría ilusión tener, aprovecho. Uh-huh. ¿Cuál es el cómic más caro que tenéis ahí en Sogún? El más caro, quizás sí. Sea uno de ellos el Incal, por ejemplo. Incal. De Jodorowsky, ya lo trataremos. Sí. Sale relativamente caro, son 38 euros. Sí. Tenemos unas Crisis, que también son caros, Watchmen, pero bueno, merecen la pena. Esos son para los muy, muy, muy, muy fanáticos, ¿no?

los veteranos, ¿sí? Están muy bien. Está Carmen Sevilla con están estupendos. Con su colonia. Sí. Jamín, mis olores favoritos. Leonardo. Y luego está Arturo Fernández con clase. Es cierto, es verdad, es verdad. No apta para menores, Chatín. No. Bueno, Juan. Estás empapado de los anuncios navideños, ¿eh? Sí, también dice Silvia que hay un duet, Lola Herrera, no sé quién más. Marisa Paredes. ¿Esos también tienen colonia? Sí, Caramba. Lola Herrera ya lleva unos años, ¿no? Ah, La promesa. Y luego están también estas, Víctor y Luquino, sí, que tienen Agua de Rocío. Ah, esos tienen varias. Sí. Bueno, pues nada, oye, cada uno verá. Bueno, vámonos a la Antártida, Macarena. Estoy yo siempre muy preocupado con la búsqueda, dices antes, de la antimateria. Bueno, a ver, resulta que un equipo de investigadores ha lanzado un globo para rodear el Polo Sur en busca de la antimateria, las partículas más extrañas y evasivas del universo. El equipo, compuesto por investigadores de varios países, pretende buscar el origen de la antimateria cósmica. La antimateria es lo opuesto de la materia, es decir, una materia cuyas partículas elementales tienen carga eléctrica opuesta a la normal. Así, cuando una partícula y una antipartícula entran en contacto, la materia se transforma en energía. La teoría más básica del Big Bang predice que fueron creadas cantidades iguales de materia y antimateria y que, de alguna manera, la materia dominó a la antimateria en los primeros momentos tras la explosión. Bueno, pues la aparente asimetría entre materia y antimateria es un enigma en el estudio de la astronomía. Por eso su estudio se ha convertido en un reto. Las regiones polares son los mejores lugares para encontrar estos antiprotones de baja energía, ya que los campos magnéticos de la Tierra protegen de ellos y de otros rayos cósmicos del espacio. Sin embargo, los embudos de dichos campos envían estas partículas tan especiales hacia los polos. Así, el globo denominado Ves Polar ha sido lanzado con éxito el 13 de diciembre desde la estación McMurdo en la Antártida. La nave aerostática tiene una superficie interior tan grande como un campo de fútbol. El equipo hará un vuelo de al menos 10 días y rodeará el Polo Sur en un ambiente casi espacial sobre el 99% de la atmósfera a una altitud media de 239 kilómetros. La Ves Polar espera así conseguir los antiprotones suficientes para poder analizar la energía que poseen. Es un aerostato que en su interior entraría un campo de fútbol. Sí. Caramba, como es el viajecito, ¿eh? Y a 200 y pico kilómetros de altura. Uh-huh. Bueno, pues a ver si consiguen esa antimateria. A ver qué traen de vuelta, que ¿no? Es uno de los hechos más asombrosos del universo. Sí. Y bueno, aquí parece que tenemos alguna concentración altita en los polos, en el polo norte y en el polo sur. Bueno, pues una de esas experiencias científicas curiosas que ojalá arrojen excelentes resultados, sobre todo para la creación de energía. Claro. Energía inagotable. Bueno, pues no está nada mal. Un aerostato de 10.000 metros cuadrados, como la tienda de Japón, de los cómics. Igual. Si es que todo está unido. Ay, Martinilio, a ver si llegamos a los 183 años, ¿eh? Para ver estas maravillas, estos prodigios hechos realidad. A ver, porque según un estudio publicado en la revista Journal of Epidemiology and Community Health, sí, cumplir 100 años dejará de ser una utopía dentro de dos generaciones, al menos en Suiza, que es donde se ha llevado a cabo el estudio. Que es donde paga mejor. Científicos de la Universidad de Lausanne analizaron registros de población datados entre los años 1860 y 2001 y han observado cómo el número de centenarios de aquel país se ha duplicado cada 10 años desde 1950, alcanzando los 796 censados en el año 2000. Fue hace medio siglo cuando la mortalidad de las personas mayores de 60 años comenzó a descender significativamente. Las mejoras en la red sanitaria, la higiene o la nutrición tienen mucho que ver en este envejecimiento de la población y concluyen que sus resultados se pueden extrapolar. Y es que en los últimos dos siglos la esperanza de vida se ha duplicado en el mundo, pasando a ser de los 25 a los 65 años en el caso de hombres y hasta 70 en el caso de las mujeres. Fíjate, una esperanza de vida hace 100 años de 25 solo. Uh-huh. Hace 200. Bueno, claro, es que la cosa estaba muy mala, ¿eh? Pero muy malita. Muy malita, sí, sí, sí, sí, pues, sí. Bueno, pues, cuando no, guerras, cuando no morías en una guerra, sí, morías sí, de una gripe española o alguna cosa de estas. Y bueno, ¿qué estamos diciendo? Si ahora mismo en África, en este año 2004, la esperanza media de vida está no supera los 40 años. Está ocurriendo lo mismo, claro. Sí, es que se están muriendo con 35 y parecen ya viejos viejísimos. Sí, es cierto. Caramba, pues aquí en España tenemos 4.000 centenarios. Uh-huh. Tenemos 4.000 y 2 millones con más de 80 años. O sea que la verdad es que en España sí que se nota, ¿eh? En España es que comemos muy bien, volvemos sí, a lo mismo, sí, ¿eh? Sí, sí. Ese tostoncito, ese cordero de... ¿verdad? esa cañita de lomo. Cuando ese jamón de guijuelo. Bueno, bueno. Eso, con eso es que llegas a los 100 años y a los 200. Claro, así aumenta. A lo que te, claro, a lo que te pongan. Aumenta, claro, la población así, claro. Esto hicieron una experiencia en un convento, uh-huh, con unas monjitas. Y las dieron durante un mes, me parece, jamón de pata negra. Sí. Que todavía no se habían visto en otra, ¿verdad? Claro. Estaban encantadas. Y es que, claro, descubrieron que eso te quita el colesterol, te quita todo. Eso te quita todos los males. Te quita todos los males y hombre, lo que pasa es que para comprarse un jamón pata negra, pues también hay que hacer unos ahorros. Sí. Pero bueno, ahora llamamos a Cofidis, ¿no? Y nos dan... Pero además en el momento. En el momento. Oye, veo que estamos muy influenciados por la tele. Sí, sí, sí. La verdad es que cualquier momento es bueno para... Yo como ya escucho la radio a la vez que la tele, claro, y todo, pues... Sí, toda la vez. Pues pero lo normal es que que nosotros, la radio, hablemos de la tele, pero la tele normalmente no habla de la radio. Entonces, son unos ingratos. Claro, vamos a olvidar la tele. Por ¿qué falta? Muy bien, Martín. Muy bien, Martín. Vamos a darle la medalla a Martín. Venga, ¿eh? Mira, vamos a la merecida, ¿no? Igual que otras veces, ¿verdad? Lo mismo habrá que quitársela de aquí a nada. Pero oye, de momento... Y aportamos, sí, algún datillo más, sí, ¿eh? Si te, sí, parece, porque según, sí, datos de principios del siglo de Naciones Unidas... Que para eso te lo has trabajado. Podríamos... No, hombre, Martín, respecto a lo que decías... Martín, cuando recibe el don, sí, cuando recibe la comanda, él es un ser activo, es un ser biónico, es mitad electrónica, mitad biología... Y se pone a activar todos sus resortes, ¿eh? Él tiene sus fuentes documentales, ¿verdad? Sí, sí, sí, sí, que las tiene. Y entonces cada noticia es analizada escrupulosamente en la red, en sus archivos, muy, mm-hmm, bien. Nada, simplemente que, por lo que hablabas, en, por ejemplo, los países desarrollados, por cada niño, sí, habría dos personas mayores de 60 años, uh-huh, allá por el año 2050, según Naciones Unidas. Sí. Según estas predicciones, además, el número de personas mayores de 80 años se quintuplicaría. Sí, sí, sí. O sea que la Tierra se va a convertir en un planeta veterano, ¿eh? Uh-huh. Más de 9.000 millones de habitantes sobre el planeta. ¿En este siglo XXI? Uh-huh. En 2050. En 2050, pero estamos abocados ya a la hecatombe. Esto es tremendo, 9.000 millones. Sí, estos son datos de principios del siglo en el que estamos, en el siglo XXI. Sí, sí, que... no, además, que yo no sé, muchas veces parece que es broma, pero es que es así. La Tierra tiene capacidad para albergar unos 10.000 millones de seres humanos. Uh-huh. Unos 10.000 millones. Es decir, tiene capacidad para generar comida para esos 10.000 millones de seres humanos. Ya sabemos que está todo muy desequilibrado y tal, pero bueno. Demasiado. En principio, si cogemos las tierras cultivables y todo lo que tal, 10.000 millones de seres humanos. En este siglo vamos a superar esa cifra. Uh-huh. Al ritmo que va, sí. Al ritmo que va. En este siglo se van a agotar los combustibles fósiles. En este siglo no va a haber agua potable suficiente para tanta gente. ¿Y quieres ser nonagenario, Juan? Sí, hombre, por curiosidad, por ver. Pero pues para el 2050 yo de alguien que probablemente casi lo sea, ¿no? Yo... ¿Qué estás diciendo, Macarena? ¿Qué estás diciendo? Un respeto, hombre. Un respeto al yayo. Un respeto a la momia. Por cierto, ¿sabes que había un gusano al que le quitaron los sistemas reproductivos y alguna otra modificación, sí, hormonal, y lograron aumentar 6 veces su vida? Eso es decir, equivaldría, sí, al aumento de 500 años para los humanos. ¿Y le quitaron los órganos reproductivos? Sí. O sea que... ¿Puede ser esa una de las claves? Sin órganos reproductivos... Y ¿Juan? Pues a lo mejor aquel día que estaba yo tan afectado... Bueno... Vamos de mal en peor, ¿eh? Sí, sí, sí, sí, sí. Lo mismo voy a Egipto y lo encuentro en una vasija allí... Digo, ¿eso era esto? Bueno, tiempo para nuestro correo electrónico. Hola, Silvia Casasola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Tú ya puedes pedir tú si fuera. ¿Qué le pasaba, bueno, con la silla, Silvia? Mis luchas, que digo, ya me la han, sí, vuelto, sí, a hacer, sí, y no. Silvia, cuando entra en el estudio super... parece que va de mudanza. Sí, sí, no, vamos a intentar subir un poquito la silla de Silvia, porque es que, claro, ya es que directamente es Frodo. Sobre todo los pies. Bueno, sí, pues Juanjo de Benidorm, sí, ha estado él pensando, analizando, sí, y estaba muy preocupado. Ahora mismo estoy yo muy preocupado también, pensando y analizando. Dice, por el análisis que hicisteis, dice, sí, el análisis forense sobre la canción de María del Monte. María del Monte, la, sí, sevillana Cántame. Yo iba de peregrina y me cogiste en tu caballo, Pues dice, vamos a ver, sí, ¿os habéis parado a pensar qué narices significa... Mirando estaba para el cielo en la mitad de la raya, más o menos, dice, por la segunda estrofa, dice, es digna de análisis. Sí, sí, mirando estaba para el cielo en la mitad de la raya. Sí, la verdad es que... ¿Esto qué significa? ¿Que hizo una pausa para...? No, lo tenemos muy claro. Bueno, es si alguien sabe un poco el significado, que sí, ¿no? Sí, hombre, que sí, que hay una raya que se llama Raya Real, sí. Que también es el nombre de un grupo, que por lo visto es una especie de frontera, ¿no? Uh-huh. Que cuando tú vas de peregrino y atraviesas el río Quema, me parece... Y si no es eso, pues creo que no. No sabemos encontrar otra explicación, ¿no? Yo creo que es eso. Yo creo que es una especie de frontera que cruzan los peregrinos rumbo a la aldea del Rocío. Ah. Claro, por eso es la raya real. Sí, ya estaba en ese momento ahí como distraída, mirando al cielo, ¿no? En mitad de la raya. Claro, justo. Digo yo. Sí, Macarena, ¿qué tú puedes pedir tú si fuera? Pues tenemos un correo de Atlante que dice: aprovecho para desearos unas felices fiestas y un feliz año 2004+1. Uh-huh. Y además os mando en el mensaje el último y definitivo mix. Ah. ¿Y cómo lo titula? El cabanillo es total, el solo cabanillo. Apto para rosaventeros incondicionales. El DJ Atlante. Cabanillos. Aquí el Michael Jackson de la película, pues parrucito, no. Cabanillas total. Pero el notario dice lo que se hace, pero eso no tiene ningún valor. El notario dice lo que se hace, pero eso no tiene ningún valor. ¡Amparo! Pero tú no eres como un perro que me estás diciendo. Pues sí. Es evidente. Lo último en las discotecas. Sí. Amparo. Son falsificadas porque las han falsificado. Falsificado. Sí, es evidente. Es evidente. Es un mix cósmico. Pongo el ejemplo del hacer y muy bien, Iker, que lo hizo muy bien. ¿Por qué son falsas? Porque no son verdaderas. ¿Por qué son falsas? Porque no son verdaderas. Está muy bien, ¿eh? Está genial. Es todo controlado con el protocolo de las narices. Porque el que eres más profesional debe ser. ¡Está coñando! Cabanillas total. Son falsificadas porque las han falsificado. ¡Amparo! Pero tú eres como un perro que me estás diciendo. Pues sí. Cabanillas total. Oye, qué simpático, ¿eh? Está muy bien, ¿eh? Ha quedado muy gracioso. Sí, está muy bien. ¿Por qué son falsas? Porque no son verdaderas. Hombre, sí. Es una gran respuesta. Ah, claro, ¿no? Ha sido uno de los grandes momentos. Yo creo que ni él se imaginaba que iba a ser tan popular, ¿eh? No lo creo, no. Sí, está muy bien. Gracias, Atlante, por tu sentido del humor. Y espero que todo el mundo lo entienda así, ¿no? Que estamos en Navidad y nos divertimos. Hombre, claro. Momentos entrañables, sí. Es muy creativo. Bueno, pues enhorabuena, Atlante. Ay, señor, ¿cuántos mises llevamos ya? ¿Tres, no? Sí. Tres. Bueno, pues más cosas. Continuamos con Roberto. Sí. Tengo 29 años y os escribo desde León. Dice, nuestra Rosa de los Vientos es parte fundamental de muchas vidas porque simboliza la resistencia a la igualización, de todos los discursos. Sus debates son abiertos, nada dogmáticos ni panfletarios. La última palabra no existe. La cultura debe plantearse como posibilidad de conocimiento y no como la definición dogmática de las leyes universales. Por su riqueza y apertura, tantos amamos la Rosa de los Vientos. Gracias, Juan Antonio. No, pues gracias a ti, amigo, gracias a ti por estos elogios y nada, ahí seguimos. Esto nos sirve de combustible, no fósil, sino combustible de estos que duran mucho, a ver si podemos siempre cumplir y estar a la altura de tus expectativas. Y Roberto nos envía una particular felicitación navideña, ¿sí? Dice, una pequeña joyita. Sé que te gusta Michael Field, mucho, lo has puesto mucho. De vez en cuando en el programa, así sí. Que te mando una preciosa versión del Silent Night que Mike grabó en 1993. ¡Qué maravilla! Hay guitarras inconfundibles, ¿eh? Sí. La de Mike Oldfield es una de ellas. Mark Knopfler tiene otra inconfundible. Hola. Eric Clapton. Santana. Sí. Cuando escuchas esa guitarra sabes que son ellos, ¿no? Brian May, de Queen. Sí. O sea, Brian May es que, hombre, Freddie tenía la voz, y eso es así, pero la guitarra de Brian May es el toque de Queen, sí. Es el toque incuestionable de Queen. Y Mike Oldfield, pues claro, es que lo escuchas y... Mira, pues podemos poner un poquito de esta música también en el especial de Nochebuena. Ah, mira, sí, es sí. Muy bonita. Ponemos... Muy bien, Roberto, muchas gracias. Muy amable por enviarme este cariñoso saludo para todos los oyentes también de La Rosa de los Vientos. Mike Oldfield, Silent Night, el villancico más célebre de la historia. Cuéntanos, Silvia. Bueno, pues Eloy dice que es estudiante de arquitectura. Sí. Y que, bueno, que está con el fin de carrera ya, que nos escucha desde segundo y que le alegramos todas las noches, ya que él trabaja dibujando. Dibujando, bueno. Mira que tenemos dibujantes, ¿verdad? Y tenemos muchos amigos aficionados al arte, escuchando La Rosa de los Vientos. Pues un abrazo tremendo para ti. Ya tendrás vacaciones, ¿no? Pues yo creo que sí, que tiene que estar en ello ya, vamos. Claro. Y no le faltará muy poquito. No claro. Sé que tenga algún trabajo pendiente. Sí. Yo lo estoy viendo en mis sobrinas, que están en la universidad y van un par de horitas, a lo mejor una hora al día. Pero es que no es bueno estresarse. Porque si no, no se rinde mucho. Ya. Pero dan yo vacaciones... Lo entiendo perfectamente. Dan vacaciones del 17 de diciembre hasta el 10 de enero. Sí. Que está bien para descansar un poquito. Bueno, mal, y para estudiar, estaba... que luego vienen los exámenes enseguida y la gente aprovecha para estudiar. Sí. Y para hincar codos. Y luego la semana blanca esa, ¿no?, que tenemos también. Y de vez en cuando... Pero ahora la quitaron, Ahora ya la han quitado, la semana blanca. Quitaron. Qué injusticia, ¿verdad? Qué injusticia. Eso sí, aquellas profesoras... Y de eso no se ha dicho nada. No se ha dicho nada. Bueno, aquellas profesoras italianas de las que dimos cuenta se tomaban la semana blanca, por cuenta. Es verdad. ¿Eh? ¿Verdad? Es que estaban enfermas. ¿Y qué pasó? Que las pillaron. Las pillaron. Y los puentes, ¿verdad? Los puentes. Y un niño. Y el verano, donde hay apenas 3 meses de vacaciones. Pero todo es cruel. Quiero ser profesor. Es muy duro. Entonces, si no se descansa lo suficiente, es imposible sacarlo adelante. Ya. ¿Cuándo tenemos la siguiente tanda de exámenes? ¿En febrero? Febrero. Finales de enero ya empiezan. Uh-huh. Sí. Ay. Qué nervios. Entonces, pues está muy bien que les den ahora 3 semanas. De vacaciones, claro, para afrontar liberarse ese, un poquito. Ese hay reto que mandarle mucha fuerza. Durísimo, sí, fuerza y honor, fuerza y honor, como dijo Zapatero. Bueno, vamos con más correos. Pues tenemos un correo de Albert, Pamela y Mari desde Barcelona que dicen que nos escriben para ver si sería posible mandar unas palabras de ánimo a un fiel oyente nuestro desde hace muchos años. Se llama Andrés Torres y, bueno, el pasado viernes ha sido sometido a un trasplante de riñón. Ahora se encuentra recuperándose en el Hospital General Universitario de Alicante y, bueno, y sin más distracción que una radio. Así que ellos se han decidido, pues, a escribir a La Rosa de los Vientos para que desde aquí le mandemos... pues mucho ánimo, muchos besos, tanto de nuestra parte como de ellos. Hombre, por supuesto, y un montón de energía positiva, buen fluido, para este amigo Andrés Torres, en Alicante, que ha tenido ese trasplante de riñón, y yo supongo que a partir de ahora, pues, una nueva vida. Hombre, una supuesto. Vida totalmente distinta, y seguro que va a estar muy bien, y desde aquí mandamos un saludo tremendo a los trasplantados y a los donantes. Atención, que España sigue siendo país puntero, número uno en donaciones de órganos, y eso nos enorgullece como país, como nación, y bueno, pues ojalá podamos seguir manteniendo esas cifras. Bueno, pues Andresito, venga, ánimo, y ya verás cómo esto no va a hacer sino mejorar. Va a ser un 2005 impactante para ahí. Exactamente, y además, como decía, en 2004+1, eso lo dicen por estas cositas risueñas que están estas proponiendo, gracias, ¿no?, que hacen, claro. Dice, feliz año 2005. ¡Oh, ¡Feliz año! Bueno, pues supongo que Andrés ya ha gozado una sonrisa, ¿no? Sí, en el hospital. Venga, pues un abrazo tremendo para ti, Andrés. Fernando envía un pequeño apunte acerca de Stan Lee. Dice que en la película Mallrats de Kevin Smith, otras pelis como Clerks, Dogma, bueno, pues en Mallrats podemos apreciar muchas referencias a los cómics de Stan Lee, y casi al final de la película el propio Stan hace de él mismo y da un consejo que clarifica las ideas del actor protagonista. Uh-huh. Seguramente esto responde, dice Fernando, a lo que Stan Lee ha hecho para la humanidad con su obra. Stan clarificar Lee. Ideas. Claro, el gran icono de la Marvel, ¿verdad? El gran maestro, bueno, pues ahí está, y desde aquí, pues, nos alegra saber que os interesa que hablemos de estos asuntos. Bueno, pues Iván nos hace partícipe de un viaje que ha hecho este fin de semana, o hace poquito, al pueblo de Belchite. Belchite, uh-huh. Y entonces dice que haciendo un recorrido fotográfico y las pertinentes grabaciones, pues que nada, que por lo visto encontró unas vocecillas recogidas en la cámara de vídeo. Anda, es que en Belchite esto es muy habitual. Belchite es un lugar donde hubo una batalla atroz en la Guerra Civil Española. De hecho, el pueblo lo dejaron así, tal y como quedó después de la batalla, y tuvieron que construir un pueblo nuevo. Sí. Bueno, pues en Belchite se han recogido muchísimas psicofonías y hechos anómalos. Y bueno, pues parece que estos amigos han sido, ¿no? Sí. Protagonistas de uno de ellos. Pues por lo visto lo han recogido en la cámara y también en un minidisc. Sí. Y dicen que lo que ellos aprecian en la primera es que algo como que dice fusilados. Y en la segunda creen que dice pólvora. ¿Pólvora? Sí. Entonces, pues bueno, nos hace partícipes de esto para que el pobre bacterio pues lo tenga que analizar. Sí. Y pues se ponga ahí en estudiar. Sí, lo tenemos. ¿Y qué tal? Lo envía. Bueno, bueno, hay que escucharlo. Un frufrufru, ¿no? Sí. Con lo hice bastante ruido, ¿no? Hay bastante ruido. Bueno, o sea, que vamos, que bacterio le va a tocar currar bastante. Bueno, ya le haremos la indicación a bacterio. Está ahora, bacterio está radiante. En su mejor momento. Está llamando a todo el mundo, está encantado con su nueva sección en La Rosa de los Vientos sobre lugares mágicos, lugares de poder. Y espero que guste a los oyentes. Claro, vamos a ver, yo estoy muy muy feliz con esa posibilidad de tener a Bacterio, la quinta C, en la plantilla de La Rosa de los Vientos. Bueno, tenemos a Jesús que dice: he escuchado el asunto de la civilización agrícola encontrada en Uruguay y creo que los oyentes se pueden confundir. Sí. Creo que lo que los investigadores plantean es el adelanto y no el retraso de la llegada del hombre a América. Es cierto que se sitúa más atrás en la cronología, pero eso significa que se produjo antes. Claro. No se retrasa, se adelanta la fecha de la llegada. Esto no funciona como el adelanto y el retraso de una hora en verano y en invierno, puesto que lo que se mueve es el hecho y no la cronología. Muy bien, amigo. Pues esta es la noticia que nos proporcionó Carlos Canales ayer en la tertulia. Pero es que se adelanta la llegada de seres humanos a América y no es que se retrase. Muy bien puntualizado. Claro que sí. Gracias. Sí, sí. Si dentro de nada vamos a acabar siendo gente sin escrúpulos, ¿eh? No. ¿Ya? ¿Ya? Claro. ¿Sí? ¿Ya? ¿Ya? Sí, sí, ¿ya? Sí. Hemos encontrado en este cuatrimestre gentes sin escrúpulo. Gentes por doquier, en cualquier parte del planeta, cualquier punto, cualquier rinconcito de Gaia se encuentra un personal sin escrúpulo. Amigos, ¿qué se pensaban? ¿Que Argentina se iba a librar? No, no, no, no, no. En Argentina también hay, por desgracia, gente sin escrúpulo. Concretamente en Villa Elisa. Fíjense ustedes, Villa Elisa, un pueblo feliz hasta ahora. Sí, cerquita de Buenos Aires. ¿Cuántos habitantes puede tener Villa Elisa? Pues no lo sé, es una localidad, pues será bastante... Por favor, que nos envíen 3.000. Un correo electrónico desde Argentina, que tenemos mucha audiencia. Por favor, la población de Villa Elisa, la necesitamos ya. Pues allí una mujer llegó a casa y está vio... de arriba a casa. Claro, y llegó y vio a alguien durmiendo en su sillón. Ya sabes que en Argentina todos mitad italianos, mitad españoles. Sí, eso es cierto, ¿ves? Y dijo, ¿y quién es él? Que está durmiendo en tan plácidamente. ¿En qué lugar se enamoró de ti? Uno de mí, que ha venido aquí a dormir. ¿De ¿verdad? Dónde es y a qué dedica el tiempo libre? Bueno, pues cogió una escoba y le corrió a gorrazos. Vamos, a escobazos, mejor dicho. Vamos a ver, esta ímproba ciudadana de Villa Elisa, en Argentina... Llegó a casa con la compra, la mujer... Tal. Eso es, tranquilamente, diciendo, bueno, vuelvo a casa, ella tranquilamente. Notó algo, ¿no?, cuando abrió la puerta. Sí, olía distinto. ¿Qué me dices? Martín, por Dios. También. ¿Este hombre no se lavaba o qué pasa? Se había quitado los zapatos. O sea. Es que había estado haciendo mucho esfuerzo, entonces era normal. O sea, un olor... ¿Que había dejado la huella? Sí, sí, sí. Un olor aterrado. Hediondo. Personal. Intransferible. Dijo, ¿me equivoqué de casa o...? Y algunos ruidos, ¿no? Unos ronquidos, ¿no? Sí, sí, sí. Y decidió, pues... Charle de casa rápidamente con una escoba. Le propinó varios golpes. Acercóse sigilosamente al lugar donde provenían los ruidos extraños y el olor hediondo. Y cuando le tuvo a tiro, le metió un par de escobazos. O tres. ¿Y quién era? ¿Y esto por qué? Bueno, pues es que resulta que por la noche había estado un ladrón, que era el susodicho que estaba durmiendo en el sillón. Ya, pero la señora había estado robando. ¿No había estado por la noche? No. Pero bueno, ¿y dónde había estado la señora? Probablemente, Lo del ladrón pase, pero lo de la señora no estar toda la noche. Claro. Podemos pensar... ¿Cómo se llamaba la señora? La señora no tenemos el nombre de ella. Claro, nos faltan muchos datos. Pero lo más probable es que fuera una casa que tienen, como es en localidad cerca a la capital, sí. A lo mejor era una segunda casa, una segunda vivienda. Sí. Y entonces llegó el fin de semana y cuando fue a su casa... Se encontró allí a susodicho que había el amigo del ajeno. O sea, que estaba igual llevaba varios días. Claro, igual. No, pero eso fue esa misma noche. Sí. El caso es que estuvo robando, entró Martín, por una ventana. ¿Cuántas horas duermes al día? ¿Yo? Sí. No, mejor no lo decimos. ¿10, 12? Sí, por ahí, en torno a 10. 10 horitas. 10 horas. Sergio y Martín tienen un extraño, una extraña competición, o sea, por las horas de sueño. A Sergio Monforte y a Martín los colocas en cualquier sitio, sí, y te hacen 5 o 6 horas sin ningún problema. Bueno, y 14. Yo que estoy hecho un zombie. Bueno. Dormimos por ti, Juan, no te preocupes. Ya, muchas gracias. Total. Total, que el susodicho, como decíamos, había entrado forzando una de las ventanas. Sí. Y... Pero no des palmas cuando estás contando la noticia, Martín. Me lo imagino. No me dé palma que me conozco, ¿no? Me imagino la escena. Y había estado robando y dijo, bueno, como no hay nadie en la casa, voy a aprovechar y echo un sueñecito. Sí. Y se quedó dormido en el sillón. Claro, pues cuando llegó la dueña, pues sí. Imagínatelo. Empezó a chillar, llegó la policía de barrio y... La policía del barrio. Le detuvieron. Detuvieron al delincuente. Sí. O sea, que tiene final feliz. Sí. Pero vamos, el ladrón, vamos... O sea, la señora reaccionó de manera muy fría, ¿no? Con su escoba, pumba, toma, ay. Eso es, todos los ladrones tenían que ser así. O sea, como, el ladrón se llevaría un susto. Sí, esto es como una actuación esta de títeres, ¿no? Sí. Con la escoba... Que sale el malo, el dragón. Sale el dragón y le dan con la escoba. ¡Ay! Y los niños, ¡no! ¡Detrás! ¿Queréis que mate al malo? ¡No, sí! Qué lástima, ¿no, Silvia? La mía, yo creo que la edad nos afecta a todos. Pues esto podría ser lo mismo, colocar, por ejemplo, a la ciudadanía de Villa Elisa en la ventana. En la ventana y ella con la escoba, ¿no? Entonces, ¿queréis que vea el malo? Dándole con la escoba. Y eso mismo hizo Norma Duval a los cacos que pilló. Ay, pues no sabemos. Sí, pues no les han cogido. No se sabe si se enfrentó a ellos o no. Bueno abuela, pues aquí está noticia. Otro caso de. La escoba, la Curín. Ignoramos cómo es posible, cómo habrá podido llegar esta noticia hasta aquí. Somos europeos, ¿y qué? Hoy mejor los silbidos que la coral, ¿eh? ¿Habéis cortado lo de la coral? Es que cada vez dices la entradilla antes para cortarnos. No se ha cortado cuenta. No hay tiempo para el boletín ni nada. Claro. Somos europeos, ¿y qué? Es una canción económica porque el leu o lei es la moneda de Rumanía. Claro, no lo sabías tú, Martín. No. Claro. Entonces están diciendo, dame dinero, de todo el rato. Nos tendríamos que aprender alguna estrofa de esto que le escribí yo para el año que viene. Para el año que viene, sí. ¿Pero del despretine o del dragostea? Bueno, del que queramos. Ah, bueno. Pues bueno, amigos, más fácil sea. Hoy viajamos al Reino Unido, ese país enigmático, la pérfida Albión. Nuevamente, porque últimamente vamos mucho. Sí. ¿Acaso ustedes estarán pensando, existe una conjura para acabar con la reina, con la monarquía? Bueno, no exactamente, pero... pero hay indicios. Qué maravilla, perdonadme, es que me emociono, ¿eh? Sí, Juan, este momento. Yo siempre me pongo de pie, mano al pecho. Imagínate. Mirad al infinito. Te nombran Sir. Bueno, eso sería... Bueno, eso sería lo más. ¿Y con la espadita y todo? Claro, sí. Oye. Sir de saque. Oye. Como Mick Jagger cuando fue con su padre nonagenario. Claro, igual. O Beckham. O como Beckham. ¿Qué? O como Reginald Dwight, Elton John. También. O como Paul McCartney. O como Sting. El estilo de Elton John no veo yo que te pegue tanto. Yo me pondría mis mejores galas. Ya, claro. ¿Me acompañaríais en ese momento? Sí, seguro. Hombre, Silvia, por supuesto. ¿Me daréis ánimo? Por... Sí. Muy bien. Hombre, yo he tocado de Victoria Beckham, no me lo pondría. Martín pero... y yo iríamos vestidos como pajecillos. Muy bien. Ay, señores, es tan bonito soñar. Bueno, pues tenemos a un empleado de Palacio. A un empleado de Palacio. Y es que últimamente en Palacio pasan cientos de cosas, ¿eh? Sí. A la reina nos la van a matar a disgustos. Recibe un montón de visitas en su dormitorio. Se encuentran a un muerto por ahí, no se han dado ni cuenta. Es uno de los pocos seres humanos que puede decir que sí que tiene visitas de dormitorio. Sí. Cuando no está Spiderman, está Papá Noel. Bueno, pues, ¿qué diréis que ha sucedido ahora? Resulta que esta buena mujer, la reina, tiene la tradición todos los años de regalar a todos los trabajadores del palacio un pudín de Navidad, ¿no? Un pudín, es una mujer espléndida. Sí, y bueno, que no sabemos si lo hace ella, yo creo que no, porque no creo que tenga tanto pues tiempo, mira, ¿no? Pues, yo creo que echando así unas horitas... Bueno, no lo sabemos. Ya, aprovechando por aquí lo que va sobrando. Pero este, claro, este son, del año pasado. Son muchos, sí. Este se ha quedado un poco duro. Se ha quemado. Sí. Total, que el regalo de Navidad no es una cesta espléndida como nos dan aquí en Onda Cero. No. Sino es un pudín de la reina, ¿eh? Como regalo de Navidad. Bueno, luego te contaremos. Eso, luego te contamos. Luego te contamos. ¿Por qué os reís? ¿Por qué os reís? Nada. Uy, uy. ¿Has estado Onda Cero? Bueno. Bueno, pues resulta que uno de los empleados de palacio... Os noto una ironía latente. A verla, Aila, la ironía. Bueno, un empleado de palacio, Ben Chut, de 25 años, que trabajaba como administrador de propiedades... Benito Iglesia, efectivamente. Pues al recibir el pudín de la reina... Dijo, a mí el dulce como que no me va mucho. No me gusta ni esto del dulce. Ya probé el del año pasado. Claro, y la verdad es que le salió fatal y ahora dulce, otro año repetir. Todos los años igual. Claro, pues ya como que no. Y las pasas están secas. No tengo yo el estómago para esto, ¿no? Sí. Entonces decidió pues darle un uso mucho más práctico al pudín. Y lo ha puesto pues en una subasta online. ¡Hala, qué maravilla! ¡Qué bien! ¿No? ¿Y cuánto ha sacado? Pues de momento estaban pujando por él. Y si el pudín en el origen costaba 9 euros, ya va alcanzando la cifra de 30. 30 euros dan ya por el pudín de la reina. 30 euros dan por el pudín de la reina. Un poco barato. Qué espléndida, ¿eh? 9 euros da de regalo. Claro, que con lo que... 1.500 pesetas. Con lo que saque de la subasta este hombre... Bueno, pues, pero aún así... Que subsistir es mejor durante un tiempo porque se ha quedado sin trabajo. Claro. ¿Cómo que se ha quedado sin trabajo? Sí, que se han entrado y le han despedido de palacio. Ah, por difundir los secretos de palacio. Hombre, por regalar semejante obra maestra de la reina. Pero qué maravilla, esos empleados, ¿verdad?, de la monarquía británica que reciben un regalito de 1.500 pesetas. Es un detalle. Qué gran detalle. Oye, bueno. Si nos dan algo aquí, pues podríamos revenderlo. Estamos en ello. Hasta mañana, que se dé.